Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Aquí estamos varios colectivos de la otra campaña haciendo una manifestación de descontento con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública porque estamos denunciando las injusticias que están cometiendo con el compañero Alberto Batistán. Les informamos brevemente lo siguiente. La madrugada del 20 de octubre del 2011, siendo aproximadamente las 2:30 antes de mediodía, llegaron al plantón instalado en el CER número 5 de San Cristóbal de las Casas y en el cual están viviendo los compañeros que se declararon en huelga de hambre y ayuno el pasado 29 de septiembre. El director del penal de nombre José Miguel Alarcón García y el comandante del penal, acompañados de 7 custodios, se llevaron del plantón al profesor y compañero Alberto Batistán Gómez. Los demás compañeros instalados en el plantón desconocen su paradero, desconocen si lo condujeron al hospital o si lo trasladaron a otro penal. Hoy se sabe que está en otro penal muy lejos de su tierra original. Aparte de que están cometiendo una injusticia con cargos que no son sostenibles ni jurídicamente ni y violan obviamente los derechos humanos, lo tienen trasladado a otro lugar con el fin de aplicarle la injusticia que se es característica de las autoridades mexicanas. Estamos aquí, colectivos de la otra campaña, para decirles en su jeta, en su cara, frente a frente, de estas injusticias que están cometiendo. No nos amedrentan porque somos luchadores de muchos años y sabemos lo que esto significa. El Estado puede violar el derecho. El Estado puede cometer todas las injusticias, como ahora que estamos viendo un país militarizado, un país en guerra contra el narco, en donde se aprovecha para ir en contra de los luchadores sociales. Nosotros exigimos no solamente el regreso al origen donde estaba preso el compañero Alberto, sino que además pedimos su inmediata libertad, ya que este compañero está ahí preso injustamente por estar apoyando el movimiento zapatista. Nosotros estamos aquí para exigir y para darle a conocer a la opinión pública esta actitud de las autoridades que no hacen justicia como debe de ser, apegada a derecho, tal y como lo muestra la Constitución mexicana aquí presente y por el cual, justamente apoyándonos en ella, estamos haciendo hoy nuestra manifestación pacífica. Y lo decimos pacífico porque ya sabemos cómo se las gastan las autoridades, como fue el reciente caso en Ciudad Juárez. Por eso lo estamos mencionando, para que se vea la incongruencia de las autoridades.